lo nombro porque se viene la presentación de un libro sobre los juicios de la historia de los juicios por delito de lesa humanidad acá en Mendoza. Esta presentación va a ser en estos próximos días, jueves y viernes. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está guardando muy amablemente Paula Ferreira, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Paula? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, pasando el frescor de la mañana, esperando sí, la que salga Don Amarillo, que nos caliente un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se viene la presentación del libro de la historia de los juicios por delito de lesa humanidad. Bueno, este libro es el trabajo de muchos años de un colectivo que surgió por iniciativa de los organismos de derechos humanos de la provincia en 2010, cuando se venía el primer juicio en la ciudad de Mendoza y los organismos entendieron que era necesario que hubiera un grupo que registrara ese hecho histórico tan importante, que era que finalmente se obtuviera justicia después de tantas décadas de impunidad. Entonces se conformó un grupo que se encargó de registrar audiencia por audiencia, con notas periodísticas, con fotos, todo lo que sucedía en la sala de audiencias de tribunales federales. Y con los años, bueno, se fueron desarrollando distintos juicios y nos pareció importante que quedara una sistematización de todo ese trabajo de tantas personas, porque el colectivo cambió mucho su composición a lo largo de los años, pero por eso es un trabajo profundamente colectivo, no solo porque lo escribimos 8 personas al libro, sino que a lo largo de los años aportaron a la fuente desde la cual pudimos escribir estas memorias más de 15 personas en la cobertura diaria de las audiencias. Y bueno, pensamos que era importante también que saliera de esas 4 paredes de tribunales federales lo que sucedía en esas audiencias, con una narrativa sencilla, pudiendo aclarar algunos términos jurídicos para quien no está en el campo del derecho. Y bueno, ese es un poco el objetivo de este libro maravilloso que vamos a estar presentando, como decía, el jueves en la Facultad de Ciencias Políticas y el viernes en el Espacio para la Memoria XD2. Qué interesante, Paula, pues, mientras te escuchaba, ¿no? Repasaba mentalmente lo que ha sido el tema de delitos de lesa humanidad, todo el tema de juicios acá en Mendoza, particularmente, el camino que hemos recorrido. Y recuerdo hace años atrás cuando el Poder Judicial ni siquiera miraba de reojo, y cómo de en un camino con los organismos a la cabeza, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, se logró cosas históricas como sentar en el banquillo a Romano, Miretti, a los jueces de la dictadura, ¿no? Exactamente. Uno de los debates más importantes de la provincia que abordamos en el libro es justamente la megacausa o el juicio a los jueces, por el que se condenó a 4 ex jueces federales de la provincia. Y a su vez, en este libro, es interesante cómo lo hemos estructurado, porque tenemos un capítulo que es una introducción al terrorismo de Estado en Mendoza, es decir, qué características tuvo el terrorismo de Estado en nuestra provincia, cuáles fueron, bueno, los hitos de la escalada represiva, los grandes operativos. Después tenemos un capítulo que aborda justamente toda esa lucha de los organismos que vos decías, para poder sentar finalmente a los imputados en el banquillo de los acusados, es decir, toda la etapa de impunidad y la lucha que dieron los organismos. También se aborda en un capítulo que es el camino a los juicios, y después sí ya abordamos en profundidad cada uno de los debates que sucedieron en la ciudad de Mendoza, porque también hay otros juicios que se desarrollaron en San Rafael y que nosotras no hemos podido incorporar en nuestro libro porque no hicimos ese trabajo de registro, lo hicieron compañeros y compañeras del sur provincial. Entonces desarrollamos los testimonios de las víctimas, también las palabras de los imputados, que es muy interesante escucharlos porque básicamente no se han movido ni medio centímetro de dónde estaban parados justamente cuando fueron los protagonistas del terror. Y todo eso registramos, todo lo que sucedió a lo largo de los juicios, adentro de la sala de audiencias y también afuera de la sala de audiencias, porque bueno, hubo una sociedad que acompañó el pedido de justicia, y también episodios que hemos vivido, que vivieron los organismos, cuando estuvieron dando esa batalla para que finalmente estos juicios pudieran realizarse en nuestra provincia, y abordamos todos los procesos, incluido un pequeño apartado sobre el último juicio que tuvimos, que ya estábamos cerrando la escritura del libro, pero quisimos al menos narrar brevemente lo que había sucedido con el juicio por la apropiación de Claudio Domínguez Castro, el primer juicio por apropiación de una menor en la provincia de Mendoza. Entonces, desarrollamos en profundidad cada uno de los debates que se dieron en la ciudad. La verdad que interesantísimo, que un buen material, inclusive viéndolo desde acá, sin haberlo tenido en la mano, pero ya me atrevo a decir que es un buen material para incluirlo en las escuelas y que los chicos puedan empezar a ver el camino de lo que es un verdadero poder judicial. Sí, aparte también entendimos que faltaba bibliografía sobre el terrorismo de Estado en la provincia, y bueno, el libro pretende ser un aporte, y un aporte desde sus protagonistas, ¿no? Con la mirada de los organismos que fueron quienes encabezaron esta lucha a lo largo de los años, y también, bueno, con un Ministerio Público muy comprometido, porque la verdad es que la Fiscalía y las querellas también han desarrollado una tarea importantísima para que estos juicios se pudieran realizar. Y otra cosa que quería agregar es que también tenemos en cada capítulo una selección de fotos de, bueno, fotógrafos o reporteros gráficos históricos de la provincia como el Coco Yáñez, también fotos que ha sacado el propio colectivo de la cobertura justamente de las audiencias, y hasta tablas con las víctimas y los imputados de cada juicio, la condena que obtuvieron. Es decir, es un trabajo muy importante, como decía, de sistematización, y bueno, esperamos que puedan acercarse este jueves a las 6 en el hall de la Facultad de Ciencias Políticas, que es la facultad que nos publicó estas memorias, y después el día siguiente a las 6 de la tarde también en el, bueno, emblemático ex D2, hoy convertido en espacio para la memoria. Bueno, Paulita, que sea la presentación con mucho éxito, felicitaciones por el laburo y esperemos tenerlo pronto en nuestras manos para poder leerlo. Así será. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No.